Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente, clases de Light Contact, Full Contact, defensa personal, infantiles, juveniles y adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo, martes desde las 20:30, sábados desde las 14, Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282, llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. ¿Pensaste en renovar tu casa? Pensá en Grucio Cielo Rasos. Todo lo que necesitas para la construcción en seco, zócalos y contramarcos, distribuidores de Ligantex, reboques texturados, pinturas de interior y exterior en una amplia gama de colores. Contamos con el sistema tintométrico con más de 1000 colores, membrana líquida, impermeabilizantes. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2348-3541. Facebook Grucio Cielo Rasos. Enrique Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. sol@hotmail.com. Esta es la 106, siempre una canción. El móvil dulce en la 106 con las super facturas de Super CLC. Mira que mañana se ha convertido esto con solcito. Una mañana linda, con un poquito de viento. Octubre bien ventoso para todos, así que habrá que disfrutarlo. Vamos rápido al móvil dulce con las super facturas de Super CLC. Buen día, ¿con quién hablo? Sí, buen día. Buen día, Carlito. ¿Cómo te va? Con Robert, Robert Mancini. ¿Qué haces, Robert? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿no? Espectacular. Una mañana genial. Y cuando llegan estas super facturas de Super CLC, es como si yo estuviera ahí con ustedes, te digo. No. La verdad que falta un poquito para el mate, pero estamos acá con José esperando. Buenísimo. ¿Primera o segunda vuelta de mate? Porque la primera, que es la apertura. Sí, no, el primer desayuno arranca temprano, pero bueno, acá como el negocio más o menos lo abro a las 9, ya para esa hora ya desayuné, así que calculale 10:30, 11, ahí es la segunda entradita al mate. Genial, bueno, contame a dónde está el móvil dulce. Bueno, mira, Carlos, nos encontramos acá en Martín Fierro 3621, o sea, casi la vía, pegadito a la vía. Sí. Y bueno, estamos en Forrajería El Zorzal. Forrajería El Zorzal, qué lindo nombre, ¿no? Como Carlos Gardel, El Zorzal Criollo. Sí, la verdad que hermoso el nombre que... Hermoso el nombre. Siempre nos da esa calidez y esa admiración El Zorzal por cómo canta, ¿no? No, la verdad que es un ave hermoso. Bueno, y contame, ¿tiene algo que ver el nombre con el tamaño de los animales a los cuales está, es el objeto de este lugar? No, en sí el nombre surgió haciendo algunas preguntas y bueno, me decidí porque sí, si bien es un pájaro hermoso, es un pájaro de acá de la zona, así sí. Que... Es un ave. Es un ave, sí. Pájaros son los del envión, ponele, son pájaros de cuenta. Pájaro, pobrecito el zorzal, digámosle un ave, así lo recategorizamos un poco. Dale. ¿Qué te parece? Un ave típica de nuestras pampas, ¿vio? Don Robert. Exactamente, bueno, Carlito. Contame, ¿para quién tenés ahí preparadas las cosas? ¿Qué tipo de animales son los que atendés? Bueno, mira, especialmente, bueno, son lo que es perro, lo que es alimento para perro, perros adultos, perros cachorro, y bueno, después lo mismo con gatos, también que vienen la comida de gato, viene algún alimento con una mordida más chiquita para gatos chiquitos, sí. Y bueno, después para gatos adultos, y bueno, después podemos encontrar alimento balanceado, de alimento para hasta alimento para paloma, conejo, lo que te puedas imaginar. Genial. El alimento para gato viene con una billetera de regalo. Sí. Ese sí, te puedo asegurar. Buenísimo. Bueno, contame cómo anda el barrio por allí, porque es un barrio que crece todos los días, ¿eh? Sí, estamos hablando recién con José del hecho de estar en un barrio y no estar tan en el centro, de que acá todo el mundo es como que todo el mundo te saluda, todo el mundo no se ha perdido todavía eso, ¿viste? Sí, es espectacular. Está muy bueno, sí, el barrio, y la verdad que una gente, recién lo estoy conociendo porque hace poquitos meses que abrí, pero una gente espectacular. Gente fantástica ahí en ese barrio. Sí, bueno, sí, de primera. Contame, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de SuperCNC? Bueno, mira, tengo los clientes de acá del barrio que han llegado ya, y bueno, ahí seguramente con todos los vecinos que se vayan aproximando. Genial. ¿Y a quién te gustaría saludar, Robert? Bueno, especialmente a mis dos hijas, sí. Y bueno, a la familia, como siempre, que siempre está apoyando y tirando para adelante. Qué lindo eso, escuchar que la familia te apoye. Me encanta, sobre todo porque nosotros somos una radio que surgió así, una familia laburando atrás de una radio, así que te súper entiendo y me encanta, y me emociona bastante también, Sí, porque... sí, gracias a Dios, siempre uno cuenta con la familia, y gracias a Dios tengo una familia muy unida que siempre estamos tirando todo para un lado, para el otro, siempre nos estamos ayudando, así que bueno. Genial. Eso es muy bueno. Me alegro, Robert, gracias por atendernos. Que tengas una linda semana. Dale, Carlito, igualmente para vos, y bueno, y para toda tu audiencia. Muchas gracias. Dale. A disfrutar. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Ahí estábamos con Robert desde Martín Fierro, 3621, desde Forrajería El Zorzal, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Son las 10 y 12, ya volvemos con más. Primavera. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, de 8:30 a 15. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588, y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo, consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. Chicos, les encanta estar a la moda, por eso van a Zapatería Es Mío. Exclusivo, chicos, con los números 17 al 37. Calzado para todos los momentos. Bautismo, comunión, colegial e informal. Todas las tarjetas y ahora 12. Zapatería Es Mío, la que piden los chicos. Moreno 2826, Saladillo. Llámanos 45 1030. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI, recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 02345-476816.

Qué bueno, mándenle un libro a Kicillof. Taylor ha recibido ya numerosos premios por su contribución a la economía del comportamiento, dice el jurado. Trata sobre factores psicológicos y otros que afectan las decisiones económicas. El experto incorporó supuestos psicológicamente realistas a los análisis de las decisiones que se toman en economía. Esto lo dice la academia, ¿no? Que le ha dado el Nobel hoy. Al explorar las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, mostró cómo estas características humanas afectan sistemáticamente las decisiones individuales. Mirá vos, ¿eh? El premio, como el resto, son 9 millones de coronas, unos 940 mil euros o 1.100.000 dólares, que fue este premio no fue creado en el testamento de Alfred Nobel como los demás galardones, sino que fue instituido en 1968 por el Banco Central. Pese a ello, se lo entrega junto a los premios instituidos por su creador de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz el 10 de diciembre, que es el aniversario de la muerte de Nobel. Mirá vos, ¿eh? Mientras tanto, nos quedamos con música de los 90, fines de los 80, principios de los 90. Para los que nos pedían, dedícame un tema, acá va, ¿eh? Les dedicamos a todos los pedidos este tema de Toto. Esto se llama África. Estamos con 15 grados de temperatura, con una presión atmosférica todavía baja, 1011.1 milibares. La sensación térmica es de 10 grados. El viento se nota, ¿eh? Viento del sudoeste a 27 kilómetros por hora. Recuerdazo de Toto con África. Dale. Some quiet conversations. She's coming in 12:30 flights. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. As if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Tremendo recuerdo, ¿eh? De Toto y África, aquí en la 106. Estamos en las 10 y 25. No tenemos ningún tema que se llame Rusia de Toto, porque si no, se lo podríamos dedicar a la clasificación. ¿Cuánto va a perder Argentina, o en realidad la AFA, ¿no?, si la selección no clasifica? El partido Argentina-Ecuador será clave para el futuro, y no clasificar al Mundial de Rusia va a ser un fracaso, ¿no?, si es que no clasifica. El otro día, escuchándolo a Ruggeri con el tema del maletín, la verdad que me puse a investigar este tema de cuánta plata perdería Argentina, y por ahí da para un maletincito. No sé si no tenía razón Ruggeri, ¿no?, que lo dijo el otro día después del partido. Porque con el solo hecho de participar en el Mundial, la Argentina, por participar nada más, se lleva 12 millones de dólares. Esto aumenta a medida que el seleccionado vaya pasando de fases. Está estipulado, por ejemplo, que si juega octavos de final, la AFA cobra otros 12 millones de dólares. O sea, son 24. Y después, en cuartos de final, otros 18 millones de dólares. Cosa que no sé si vamos a llegar, pero ponele. En semifinales, 25 palos. Por jugar la final y ser campeón, 50 palos. Así que no me parece muy loco lo que dijo Ruggeri de que aparezca algún maletín por ahí, ¿no? Vea la guita que hay para perder si Argentina no clasifica. Con el solo hecho de clasificar nada más y ponerle que no le ganemos más a nadie, 12 palos verdes se traen los muchachos. Ponele que ganen la segunda, ahí, los cuartos de final, que es la segunda, la primera etapa, 18 palitos. Semifinales, bueno, ni hablar. Así que, ¿qué va a ser? Esto lo encontré en un sitio especializado de marketing que se llama Marketing Registrado, que dice precisamente esos números, ¿no? Sin tener en cuenta a los sponsors, esto es lo que le pone la FIFA a la Argentina. Los sponsors ponen mucha plata. Claro, los sponsors que disparan las ventas y consumos, bancos, tecnología, turismo, gastronomía, marcas deportivas, son algunos que pueden ver afectados sus proyecciones. El más afectado sin duda va a ser Noble, ¿no? Bueno, hablando de sponsors, viste que los sponsors son necesarios. ¿Alguna duda de que el sponsor es necesario? Hay mucha gente que busca sponsor. Algunos los encuentran, otros no. Argentina, por supuesto, tiene sus sponsors. Uno, no sé en este mundial, pero uno de los históricos sponsors de la selección es Aerolíneas Argentinas. Así que atención con esto. Aerolíneas acaba de anunciar ayer que suspende definitivamente los vuelos ¿a qué país? ¿A Biafra? No. A ver. ¿Al Triángulo de las Bermudas? No, tampoco, peor. Exactamente. La Argentina suspende los vuelos a Venezuela. No sé quién puede llegar a viajar a Venezuela, pero si hay gente que viaja a Venezuela y ya tiene los tickets, bueno, van a poder pedir una devolución del importe total del ticket o un cambio de ruta. Te llevan sin cargo hasta Bogotá, Colombia. ¿Sacaste un pasaje a Venezuela? Te llevan a Bogotá, Colombia sin cargo. Muy parecido, ¿no? Yo no sé quién les hace el marketing a esta gente, pero suspenden el vuelo a Venezuela. O te devuelven la plata o te mandan ahí a Colombia. Nada que ver, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, finalmente, ¿no? Comunicado oficial de Aerolíneas Argentinas. Desprograman los vuelos precisamente a Venezuela. Autorizan el cambio de ruta sin diferencia de tarifa, penalidad ni cargo de emisión. Así que, ¿qué va a ser? Argentina no va más a Venezuela. Nos vamos a la pausa. Estamos con 15 de temperatura, viento del sudoeste a 5 kilómetros por hora. Voy a tener que ir a cambiar el pasaje. Yo me iba a ir con Kicillof a Venezuela, suspendo el viaje. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida, dale. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas.

La chica que te dijo que no, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede. No se puede vivir del amor, no. Por eso están los remates, por ejemplo. Para hacer unos mangos, exactamente, para hacer unos mangos extras. Como por ejemplo las 12 imágenes inéditas de Marilyn Monroe, tomadas en 1962, el año de su muerte, esperan recaudar $30,000. 1962, meses antes de su muerte, y en las imágenes se ve la famosa actriz norteamericana nadando desnuda en una pileta. Así que 30 lucas, ¿qué te parece? A ver, ¿qué más? Después vas a tener... No, a ver, ya lo tenés. Ahí en el portal de la radio, la106.com, un momento absolutamente desesperante. Imagínate, tenés el celular en el bolsillo de la camisa. Se empieza a calentar, no te diste cuenta. O sea, te quemó, empezó a calentarse el celular. Te quemó, no te diste cuenta. Estás distraído, como este hombre que estaba en una barra de un bar. Muy, muy distraído. Y de repente el celular empieza a tener tipo fueguitos artificiales y te explota en la camisa. Imagínate lo que es. Es el bolsillo de un trabajador que está en su momento de relax, acodado en una barra. El hombre fue filmado por las cámaras de seguridad en el hotel, en Indonesia. Y las imágenes se pueden ver cuando nota algo raro. Se corre y produce fuego y chispas. En ese momento intenta sacarse la camisa, pero no puede hasta que alguien viene y lo ayuda. Ah, es tremendo. Está el video en el portal de la radio de este desesperante momento que el teléfono explota. ¿Te acordás que en el 2016 y 2017, buena parte del 2017, fueron famosos los casos de los teléfonos Samsung Galaxy Note que explotaban? Bueno, no se sabe esta vez qué fue porque no quedó nada del teléfono realmente. Pero claro, se viralizó el video del momento en el que el teléfono celular explota en el bolsillo de este trabajador, provocándole heridas en el rostro. No, es tremendo, ¿eh? Ya lo tenés el video allí en el portal de la radio de la106.com. La verdad que está buena la mañana, ¿no? Está linda la mañana. Estamos esperando, ¿cuánto? Una máxima de 22 grados. Se nubla, vuelve el sol, hay nubes. Máxima de 22, mínima de 6 para hoy. En este momento 16 grados. ¿Cómo está la humedad? 85% todavía está alta, ¿eh? Pero más tarde se va a poder. Después del mediodía, ideal para tender ropa, ¿no? Igual ahora la podés tender. Sensación térmica de 14 grados. ¿Por qué decís vos? Bueno, porque hay mucho viento. Viento del oeste a 10 kilómetros por hora. Estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la 106. Sí, señor. Hay viento en la cordillera. Hay un alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional por vientos intensos en la cordillera. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces estos vientos intensos en la cordillera repercuten también en nuestra región, aunque uno parezca imposible, ¿no? Estamos a casi 900 kilómetros de la cordillera, pero repercuten por acá también. Para un viento, 900 kilómetros a veces es poquito.

mejores cortes de carne seleccionados.